al viento, para ver si me hace volar. Le robo el canto al silencio, para ver si logro callar. Busco en mi pecho los nudos, los quiero desenredar. Años de cuerdas cruzadas los han logrado apretar. Camino por los recuerdos, para ver si puedo encontrar una canción olvidada entre las torres de sal. Entre las torres de sal.